una vez un lejano país cuyos habitantes estaban todos poseídos por el diablo. Era normal verles caminar por las calles, girando sus cabezas 360 grados, mientras escupían un líquido verde, al mismo tiempo que hablaban al revés. En todos los hogares de ese lejano país, los muebles se movían sin que nadie los tocara, y las abuelas levitaban a un metro del suelo diciendo cosas incomprensibles en latín. A fructibus cognituro arbor, domine. Lo que para nosotros sería un espanto que nos helaría la sangre, para ellos era lo más normal del mundo. Pero un buen día, en una humilde casa de ese lejano país, una niña llamada Patricia empezó a comportarse de manera extraña. Dejó de levitar, dejó de hablar al revés y empezó a decir cosas que asustaban a sus padres. ¿Podemos ir a jugar al parque, por favor, queridos papis? Los papás de Patricia se asustaron muchísimo por el comportamiento de su hija y de esta manera hablaban entre ellos. La puerca de nuestra hija ha dejado de estar poseída por el diablo. ¿No te asusta eso, maldita esposa? A lo que la mamá de Patricia contestaba. Pasaron los días y el comportamiento de la niña no mejoraba. Empezó a manifestar cierta tendencia a dibujar casas y colorearlas mientras cantaba inocentes canciones. Coloreo esta casa con un bonito color rosa. Una lluviosa tarde de otoño, el papá de Patricia llamó a un experto en colocar demonios, llamado también sorcista, que como muy bien sabéis, queridos niños y niñas, es lo contrario de un exorcista. El sorcista Manuel inició su rito junto a la cama de la niña y durante varias horas repetía: ¡Demonio, demonio, entra en el cuerpo de la niña, entra, demonio! Y al final, después de tanto insistir, ¡entra, demonio! El diablo volvió a entrar en el cuerpo de la niña y todos fueron felices nuevamente. Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que contar cuentos dándole la vuelta a los esquemas convencionales es una técnica que, aunque facilona, resulta de gran eficacia narrativa. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado.